¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y llegamos ya al último bloque del Enredando las Mañanas. Siempre llegamos con cosas que nos quedan afuera, pero bueno, en este caso había una de ellas que decidimos priorizar, que es que hoy se retomaron las audiencias en el marco del juicio que tiene como acusada a Brenda Micaela Baratini, alias Miki, una joven de 28 años de edad que está detenida hace casi 2 años en Bower, luego de defenderse de las agresiones físicas y psicológicas que sufría por parte de Sergio Aníbal Fernández, un hombre de 42 años, que en el marco de una situación que vivieron el último día que tuvieron un encuentro, quedó él herido con heridas leves, pero que eso fue suficiente para que la fiscal Bettina Cropi decidiera la prisión preventiva para Miki, y que desde entonces, desde noviembre de 2017, esté alojada en Bower. Para hablar sobre este juicio, para hablar también sobre el cambio de carátula del juicio, estamos en comunicación con una de las compañeras que está sosteniendo la radio abierta en el marco de la audiencia que se reanudó en el día de hoy. ¿Es así, Marcos? Así es, Romy. Estamos en comunicación con Gaby, una compañera autoconvocada de parte de la organización de la radio abierta que está pensada para hoy y en frente de tribunales para apoyar a Miki, que se está realizando la radio abierta en este momento. Y bueno, como decías vos, nos comunicamos con ella para que nos pueda por ahí contar un poco más en detalle, un poco en general, esta situación que está sufriendo Miki Baratini. Hola, Gaby. Buenos días, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, te saludamos. Bueno, para que nos cuentes un poco cuál es la situación de Miki, cómo se están dando las cosas ahí en la radio abierta. Buenos días. Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por el espacio y por colaborar en hacer visible este tipo de situaciones. Voy a pasar a leerles un pequeño parrafito como para contextualizar un poco la situación que viene viviendo Brenda Miki Baratini. Dale. Es un comunicado que nosotros realizamos desde las personas autoconvocadas, familiares de presos, expresos y afines a las causas. El lunes 26 de agosto, en la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba, se realizó la primera audiencia oral y pública de la causa que tiene a Micaela como acusada y que hasta entonces estaba caratulada como lesiones gravísimas calificadas por alevosía y por el vínculo. La fiscal de la Cámara, Laura Battelli, llama a testificar a Sergio Fernández como testigo y como víctima. La audiencia se focalizó en las prácticas sexuales de Miki Baratini, en el intento por construir un perfil que continúa estigmatizando y cuestionando las prácticas vinculares y afectivas, no haciendo mención alguna de los daños sufridos por Micaela en una relación abusiva y dispar, replicando en buena medida la misoginia y las violencias que Miki ya había sufrido antes, culpabilizándola de toda acción y exagerando la lesión. El martes 27 de agosto se realizó la segunda audiencia. Al final los testimonios, la fiscal Battistelli pidió el cambio de carátula a homicidio en tentativa calificado por el vínculo y alevosía. Esto da cuenta de la misoginia y la parcialidad de la fiscalía del caso. El cambio de carátula implica una nueva configuración del juicio que a partir de ahora se estará realizando con un jurado popular. En este marco, nosotros nos encontramos hoy realizando una radio abierta con la intención de poder no solamente acompañar a Miki Baratini y a su familia, sino poder dar cuenta de lo que nosotros llamamos la injusticia patriarcal y machista, que siempre está poniendo a la persona que es víctima de violencia de género, en este caso Miki Baratini, que por defenderse es ahora la acusada. También estamos llevando a cabo una radio que implica las denuncias de todos los asesinatos que han sucedido a lo largo del año en la cárcel de Bower, que hasta el momento son 14, de los cuales muy poco se sabe y de los cuales muy poco están avanzando en las denuncias. Un poco como para contextualizar, somos agrupaciones afines, personas autoconvocadas, que intentamos decir basta de justicia machista. Así es. Buenísimo, Gaby. Volviendo un poco a la situación de Miki para contextualizar más o repetirlo, esto, ella está presa prácticamente desde que sucedió el hecho, cuando en 2017, ¿no? Y recién ahora en agosto, como decías vos, se realizó la primera audiencia, lo que lleva a que ella hace ya más de un año está en prisión preventiva, ¿no? Algo que, como la prisión preventiva, una figura bastante arbitraria usada por la justicia, ¿no? Donde vemos casos terribles, donde aparece un varón como el acusado y donde por ahí espera el juicio en libertad. Y en este caso, Miki, que además recordamos que fue re exagerado las lesiones por la prensa en su momento, donde en realidad son lesiones leves nomás, y está esperando el juicio en prisión, en las situaciones carcelarias que vos acabas de brevemente resumir, ¿no? Sí, exactamente. Miki está presa desde el año 2017, casi cumple 2 años de prisión preventiva. Lo cual es el límite para que se inicie el juicio. Esto también es un indicador de que a ciertas identidades las tienen adentro presas por ser peligrosas, y a otras identidades como las masculinas heterosis no. Teniendo en cuenta que hay un femicidio cada 32 horas, muchos de esos podrían haber sido evitados, y en este caso la justicia recae con más fuerza sobre algunos cuerpos que sobre otros. En este momento se está iniciando el juicio a través de jurado popular, y de alguna manera lo que nosotros buscamos con esta radio abierta es contrarrestar este mensaje de los medios hegemónicos de comunicación, que son funcionales al poder, que hacen un recorte de la realidad dejando totalmente por fuera las situaciones que Miki vivió anteriormente y la misoginia que está sufriendo ahora también, ¿no? Y además de eso, encerrada. Claro. En relación al encierro de Miki, más allá del contexto general del sistema carcelario en Córdoba, que en el comunicado que leíste una parte explica mucho, de hecho está intervenido en este momento, ¿no? ¿Qué sabe, tiene información un poco de la situación particular de Miki en el encierro? En realidad, hablar sobre la situación de particular de Miki en el encierro, como de cualquier persona privada de su libertad, es una temática que hay que tomar con sumo cuidado, sí. Porque sabemos que muchas de las cosas que nosotros podemos decir afuera desde nuestro privilegio de libertad repercuten directamente en el adentro. Está bien. Lo que sí sabemos es que hay un grupo de acompañamiento que desde un principio está yendo a visitar a Miki a la cárcel, debido a que su familia vive en el sur de la Argentina, no en Córdoba, y ese grupo de acompañamiento es aquel que nos ha podido brindar información sobre la situación real de ella en ese lugar, y que también ha generado un nexo directo, si se quiere, entre el adentro y el afuera, para que nosotros podamos estar hoy acá. Así es, perfecto, sí, se entiende muy bien los recaudos que hay que tomar. Bueno, Gaby, para ir cerrando, porque se nos acaba el programa, en realidad ustedes lo que están pidiendo es la absolución de Brenda, porque lo que se muestra en la injusticia patriarcal, como dicen ustedes, como ahora encima con el agravante en la carátula que pide la fiscal, lo que en realidad se plantea es que fue una defensa propia ante los abusos y las violencias de Sergio Fernández. Exactamente, ¿no? Nosotros pedimos libertad para Miki, como también la absolución para Mariana Gómez, para Iggy y para todos estos casos representativos de la desigualdad, ¿no? En términos, claro, judiciales. Perfecto. Bueno, Gaby, muchas gracias por el contacto, es muy importante haberlo hecho. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, convocamos a seguir acompañando las audiencias que se llevarán a cabo durante esta semana, también en tribunales 2 de Córdoba. Perfecto. Bueno, ahí seguiremos al tanto de cómo sigue la cosa. Abrazo. Abrazo. Y ahí y ahí pasaba Gaby desde la radio abierta ahí en Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba para acompañar a Miki Baratini en este juicio en su contra, ¿no? Casi 2 años en prisión preventiva por lesiones leves. Y bueno, Que para la justicia son gravísimas. Sí. Ameritan una prisión preventiva y ahora son tentativa de homicidio. O sea, sí. Una locura. Nadie murió, pero es una tentativa de homicidio por una persona que, como supe escuchar alguna vez a la madre de Miki, por un tajito. Sí. Queda mucho para poder decir y opinar al respecto, Romy, pero nos tenemos que ir. Se nos acabó el programa, son las 12:01. Bueno, pienso en eso. ¿Cuántos varones acusados de delitos gravísimos esperan su juicio en la calle ahí, caminando libremente? Ni los esperan, son absueltos después de manera escandalosa. O nunca pagan por el daño hecho. Uh-huh. Bueno, esto fue el Enredando las Mañanas de día miércoles desde Zumba la Turba para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Espero que haya sido un buen programa, que haya servido. Sí, lo fue, Marco. Porque acá no tenemos el feedback directo, así no que tengo que contestar yo. No sos vos la que lo tiene que decir, ni soy yo, pero bueno. Bueno, y nos vamos y escuchen mañana el Enredando las Mañanas. De 10 a 12, de lunes a viernes, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Abrazo.